Muchas gracias a los compañeros de CopuDeber. Vamos a dar ahora paso a hacer una serie de preguntas que los miembros del tribunal quieran realizar. Carlos, me decías que tenías ya un par de preguntas pensadas. Te cedo de inmediato el micrófono. Si les parece bien, hagamos una ronda, si quieren ir tomando nota, y ustedes deciden quién y cómo las contesta. La primer pregunta, ¿puedo? Hacen referencia en el documento sobre áreas que están de interés ambiental. Luego al inicio del documento, un momento. A ver. En la página 3 dicen categorías de protección establecidas dentro de la cuenca del Río Verde. Y ahí hay 7 referencias. Mi pregunta es si esa, yo no conozco muy bien la reglamentación, la legislación ambiental mexicana. Esos son áreas de preservación que están establecidas por dispositivos legales, es decir, decretos, leyes. Y esa es la primera pregunta. En el caso positivo, si hay una desafectación, no sé cómo se diría, si esas áreas están protegidas para que puedan ser inundadas, sería necesario algunas nuevas disposiciones legales para permitir que esas áreas preservadas no lo sean, qué sé yo, que se puedan utilizar para otros fines. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta dice respecto a una referencia que hacen ustedes cuando dice que hay 17.000 afectados directos y 97.000 indirectos. Yo no sé muy bien cuál es la diferencia entre afectados directos e indirectos. ¿Me podrían esclarecer cuál es la diferencia? Y la otra cosa, ¿qué es el IMTA, IMTA? Eso nomás, por el momento. Bueno, aquí viendo un documento de CFE, del expediente que tienen, que les contesta que el proyecto se concibe como detonador del desarrollo regional, ya que contiene más bondades que desventajas, no involucra o afecta asentamientos humanos, los efectos de índole social son mínimos, y la superficie involucrada por el embalse y la zona de obra se encuentra en su mayoría encañonada. Digamos, en este argumento de CFE, bueno, ustedes nos están dando como el contraargumento, pero digamos, han dado una respuesta a esta carta, digamos, que responde CFE, sería una de las preguntas. Y por otro lado, está relacionada esta pregunta con la anterior, digamos, si la zona en la parte baja, digamos que va a tener como este impacto mayor, sobre todo por estas zonas de humedales y zonas de estatus de protección, o sea, ahí, o sea, en teoría, la ley, o sea, los decretos, los ordenamientos, serían una restricción o un candado al propio proyecto. La pregunta es, ¿en la zona de embalse hay algún estatus de protección o es más bien la parte indirecta, digamos, la parte de aguas abajo del proyecto la que está protegida? Y en ese sentido también, los afectados indirectos, que serían la parte de manglares, particularmente, ¿qué tanto han tenido una participación en la defensa de este proyecto? O más bien son los que se están movilizando, es la gente afectada por el embalse. First of all, thank you very much for the presentation. It was fantastic. I have 3 questions. When you were describing the project, you were saying that from the original plan to now, the height had been reduced and, you know, the area of coverage reduced, number of municipalities affected reduced. Why did that happen? Why was there a change from the original plan of the project? That's anteriormente, cuando describen el proyecto y dicen que las condiciones han cambiado, que han bajado, ¿por qué? ¿Por qué es esto? And the second question is, it's actually a general question for all the projects, but you were, you know, repeatedly saying that it was difficult to get information on what exactly the plans were of the Electricity Commission and so on. There is a Right to Information Act in Mexico, right? Is it difficult? Do authorities not respond? Can you not appeal that? Can you not make an appeal that we need the information? Ustedes dicen que es difícil adquirir información sobre esto, pero existen derechos de los mexicanos para adquirir este tipo de información. ¿No pueden ustedes apelar a adquirir esta información a las autoridades? And finally, I just wanted to know what stage the project is at. Have people already been displaced? What is the current status of the project? Is it currently suspended? Are they continuing with the survey and planning? ¿En qué estado está actualmente el proyecto? ¿Está suspendido o sigue en pie? ¿Cuál es el estado actual del proyecto aquí? Gracias. Cuando menciona que hay una inversión de 600 millones de dólares, ¿quién está financiando esta etapa del proyecto y qué parte exactamente están financiando? También con relación a las comunidades afectadas, indirectamente estas 97 mil personas incluye afectados abajo de la represa. También si alguien puede por favor deletrear esclarecer la sigla PROCEDE y decir exactamente la conexión que existe entre PROCEDE y entiendo el Banco Mundial. Que esclarezcan esta parte, esto es muy importante para el marco general. Y también de parte, me gustaría escuchar a los abogados encargados, se mencionan dos denuncias, que por favor pusieran esto un poco más en contexto que nos ayude, para que nos ayude a nosotros. Gracias. A mí me gustaría recuperar tres puntos en los que ojalá pudieran profundizar. El primero es, mencionan que hubo ya varias reuniones, pero que estas reuniones, por supuesto, bueno, no tuvieron primero el acceso a la información requerida y que además en realidad eran recorridos que se hacían con pequeños grupos, nunca hubo en realidad asambleas ni nada por el estilo. ¿En algún momento las autoridades les dijeron, esta fue la consulta y ya se realizó la consulta? ¿Eso se los está por escrito? ¿Se los dijeron en algún momento que esa era la consulta y que en consecuencia la consulta ya estaba realizada? Muy cerca de una pregunta que hacían antes es ¿cuál es la razón pública que les daban como razón para concebir el proyecto? Y en el documento que nos entregan, en el expediente que nosotros pudimos revisar, muy claramente se nota ahí que en realidad hay una fuerte vinculación entre los gobiernos, tanto federal como local, pero se menciona casi siempre a puras autoridades gubernamentales. Entonces, mi duda tendría que ver también con si ustedes identificaron ya o tienen identificados algunas empresas o intereses económicos distintos a los simplemente gubernamentales. Y una última, en el documento también muy rápidamente se comenta que ha habido procesos de intimidación, procesos de coerción para las personas, sobre todo que se han organizado o que se han opuesto a la construcción de esta presa, pero no relatan mucho más en qué han consistido estos procesos de intimidación. Si pueden abundar un poco, nos sería de mucha utilidad. Bueno, a mí me interesaría conocer el contexto, si nos pueden dar el contexto político represivo de Oaxaca, porque ustedes han hecho informes al respecto y no los noto aquí y me parece que es importante tenerlo. La otra cuestión con respecto al documento que pudimos revisar, que nos enviaron, una de sus… hablan de violación a ciertos derechos que no alcanzo a ver en este proceso si se están dando o piensan que se van a dar. Por ejemplo, derecho a la alimentación, a la salud, al ambiente sano. No es muy claro que haya una relación directa en esa violación, aunque pongan las cifras ahí de cómo está. Y el otro asunto es el que ya exponía el compañero de Iztaccíhuatl. Hay una violación al territorio, nos dicen, pero no aparecen los datos concretos de esto, ¿no? No sé si tenga que ver con lugares sagrados, con siembra, con habitación, vivienda. Pues esas son las dudas que quisiera pudieran abordar. Gracias. Adelante. Tómense el tiempo que consideren prudente. Ah, para recuperar todo. Ah, mira, si pudiera. Dos. ¿Sí? Sí, podemos ir tomando asiento, por favor. Creo que ya estamos listos para continuar. A ver si podemos ir tomando asiento, por favor, para seguir con la sesión. ¿Tiene por allá un micrófono? Había uno por ahí, me parece. A ver, pues sí, si quieren entonces ir comenzando. Gracias. Como fueron varias preguntas, vamos a contestarlas sin ese orden que se fueron haciendo, va a ser como varias participaciones atendiendo a todas las preguntas. Entonces les pido aquí que después si pueden compartir al ratito porque ya van a pasar. Bueno, quisiera exponerles a ustedes lo de la parte de las intimidaciones que nos hacen, tenemos allá por favor. Mire, tenemos por allá, como siempre, en algunos lugares también, ciertas personitas que abusan de situaciones económicas, de situaciones del poder. Tenemos, en primer lugar, un señor de nombre Antonio Iglesias. Ex diputado federal, la cual tuvo mucha participación en todas estas cuestiones. El PRI. Bueno, ha venido participando un poquito desde más atrás, donde también queremos ser un poquito claros también en estas cuestiones. Hay por ahí en nuestra comunidad también un pequeño grupito de personas que están de acuerdo también en ese proyecto, porque pues han sido manejados a su modo, a su sistema, la cual mediante esos grupos han tratado de amedrentar, causarle un poquito de temor a toda la población que está en resistencia, causándoles daños como por ahí encendiéndoles terrenos. Ustedes conocen que por la parte de las secas almacenamos el pasto que le llamamos pacas, incendiándolas, por ahí en los caminos matándole un poco de unas cabezas de ganado. Y son cuestiones que nosotros sabemos perfectamente de dónde vienen, cómo están y cuál es la intención que llevan esas situaciones. Por parte del presidente municipal, en un principio, como hemos venido mencionando, también él lleva un grupito ahí, es lo mismo que le mencionaba atrás, donde él quiso ponernos como autoridad municipal una de esas personas, dejando un poquito atrás de los usos y costumbres que nosotros a nuestras autoridades también municipales las nombramos bajo una asamblea. él nos quiso imponer una autoridad de él, la cual nosotros no estuvimos dispuestos a aceptárselo, y batallamos, discutimos mucho tiempo, fue un proceso bastante largo y peleado, pero sí, como éramos la mayoría, sí, sí ganamos ese punto. Por otra parte, señores, el presidente municipal ha intervenido en apoyando a ese grupito, metiéndoles despensas, metiéndoles algún tipo de apoyo, que ellos, dice, se sienten con el apoyo del señor presidente municipal. Y para hablar exactamente de lo que es el presidente municipal, en la región en la que nosotros tenemos, este señor implica un gran peligro para la ciudadanía de la región, ya que pues han sido personas de más atrás de mucha influencia económica, poder, caciquismo, y más ahora que se tiene la fuerza de lo que es la presidencia municipal. Esa es la parte que nos está intimidando y pues le estamos haciendo resistencia, hemos discutido, hemos peleado con él, a nuestra autoridad municipal la tiene amenazada, que le quite una cadena que nosotros pusimos, porque esa cadena se la pusimos directamente a comisión para que comisión no pasara, la demás gente puede entrar, nada más se le hace una pequeña encuesta que dónde va, cuál es su interés hacia la población, y si no es con cuestión de comisión, él puede entrar y salir, pero es una molestia muy, muy, muy grande para el presidente municipal. Le ha dicho al presidente municipal que quite esa cadena, le contesta a nuestra autoridad que él no la puso para que la quite, la puso el pueblo, y que si él quiere que se le quite, que vaya él directamente a hablar con la comunidad, cosa que le he contestado que ni de loco va. Bueno, y por la última, señores, la otra más grande es la que se expuso nuestra autoridad municipal en una asamblea que tuvimos hace como 2 meses, en la cual lo amenazó con palabras muy fuertes, dignas de no mencionarse aquí ante público, pero sí muy, muy aplastante, en donde mencionaba que lo que la autoridad decía a él le valía, y lo que el consejo municipal también decía, opinaba, se lo pasaba por debajo de las piernas. Gracias. La pregunta que también se hacía de cómo también los pueblos de la parte baja del río Verde, donde desemboca ya el río, ¿cómo es la postura de ellos? Es a través de la participación que también los pueblos se han ido involucrando, tanto la parte alta como los pueblos afromexicanos. Ahí a la orilla del río Verde son puros afromexicanos. Entonces, ellos participan cuando tenemos reuniones, que cada 2 meses tenemos una reunión donde estamos viendo también todo esto, cómo va, qué sabemos en las comunidades, qué dice Comisión Federal. Entonces, todo eso lo vemos y ellos participan. Ellos, su postura dice que ellos ahorita tienen el río y pueden pescar ahorita libremente del río, pueden sacar para que ellos vendan y también coman. Si construyen la presa, también ya no va a tener la misma fluidez y ya no van a tener los mismos pescados que tienen, y al rato, en vez de tener ese río tan bonito, van a tener un estanque donde van ellos a tener truchas. Entonces, que ya no va a ser lo mismo pescar que ir a agarrar ahí el pescado, ¿no? Entonces, ellos participan con la participación, su postura ha sido ellos que si también nosotros tenemos un movimiento, hacemos marchas, todos los eventos que tenemos, ellos ahí están participando. Y su participación de las comunidades, como lo mencionó la compañera, no es que vayan todos los de una comunidad, sino que es representativo. Solamente cuando se hace una asamblea general para tomar acuerdos de la postura que tenemos en contra de esa presa hidroeléctrica, entonces sí asiste la mayoría de las comunidades, para que seamos pues más sea la gente, pues, de su postura, ¿no?, al rechazo. Y cuando se realizan las reuniones, que son cada dos meses, solamente participan, es representativo, irán unas 5 personas, porque también, pues, las actividades que se tienen, ¿no?, como son amas de casa, las mujeres también participan activamente en esas reuniones. Y es así como se lleva la participación de las personas que van a ser afectadas. Bueno, en cuanto al derecho a la información, yo les decía ahorita que comisión se reunía con poca gente y sacaba algunas fotografías y ya decía, ya informamos, ya consultamos. Se me olvidó platicarles bien exactamente en qué consistió, cómo fue todo. Hay una comunidad agraria que se llama Santa Cruz, es del municipio de Tututepec. Allí se ofreció una lana porque cada quien se acercara, se repartían refrescos y todo el que llegaba, pues ya se le tomaba una fotografía, pues aquí está la gente que quiere. Entonces, estos son los comuneros, estas son las comuneras los que están, digamos, solicitando el proyecto, decían ellos. Entonces, allí se le llamó a través de lana y una vez que engañó a la gente, bueno, ahí se acercaban poco, pero los pocos que llegaron era la autoridad agraria, el comisariado, el consejo de vigilancia, el agente municipal. Se le daba muchos regalitos y un dinerito por ahí aparte para sus gastos personales y los convencieron y le hicieron un cercado perimetral a su escuela telesecundaria. Una vez que a la gente ya se le hizo ese cercado, es una obra, ellos le dijeron, esta obra, si ustedes la hicieran, no van a alcanzar porque ustedes no llegan, o sea, no tienen lana, pues. Entonces nosotros podemos ayudarles si ustedes nos ayudan cooperando con su firmita para que ese proyecto pase. Entonces, ese proyecto de ese cercado, nosotros consideramos que no pasa de unos 300,000 pesos. Ellos lo valorizaron en 1,000,000 de pesos y dijeron, ¿ustedes de dónde sacan 1,000,000 de pesos? No lo tienen. Entonces, igual se fueron a otra comunidad, un ejido que se llama Ocotlán de Juárez. Ahí hay varias comunidades allí que pertenecen al mismo ejido. En la cabecera ejidal empezaron a reunir a los jóvenes porque allí en esa zona les gusta mucho jugar el básquetbol, les gusta el deporte, el voleibol. Empezó a hacer, a convocar a toda la gente, a todos los jóvenes y les empezó a decir, oye, si le entran al proyecto, yo les pongo hacemos un torneo regional y les vamos a poner lana. Hicieron como 3 torneos regionales. Y cuando la gente toda está reunida, porque mucha gente llega no con la intención de que ellos tienen, sino por ver el juego, ahí se toman fotografías, se graban videos y se dice, esta es la gente interesada en el proyecto. Y no es cierto eso no es verdad. Entonces, igual Comisión Federal les dio sus uniformes donde dice que ellos aceptan el proyecto, ellos solicitan el proyecto, el equipo fulano solicita la construcción de la presa. Y no es verdad, eso no es cierto. Nosotros hemos entrado a ese ejido y hemos dado información así en qué consiste el proyecto y la gente cuando dice, oye, pero eso no nos dice comisión, ya vino el presidente municipal de Jamiltepec, un representante del gobernador y no nos dice eso, ¿y tú cómo lo sabes? Pero nosotros lo sabemos porque estamos yendo a los lugares afectados, por eso lo sabemos. Entonces ellos andan haciendo obras allí, es más, en un pueblito que se llama San Isidro del Parral, que es del mismo ejido de Ocotlán de Juárez, allí igual se regala dinero, oye, ven para acá, si quieres un crédito, tú quieres marrano, pues aquí vente y te lo conseguimos, te lo damos. Entonces, engañan a la pobre gente que no tiene información acerca del proyecto, y aparte un dinerito, y aprovechando que la gente es de escasos recursos, pues se acercan. Una vez que conocen los impactos que tiene, que hemos ido a decirle, pues dicen, híjole, entonces ya me fregué porque pues ya acepté, ellos se consideran ya que están comprometidos, ya no pueden ni patalear ahí. Entonces, es así como ha llegado comisión, o sea, la gente no quiere el proyecto, se la imponen, la engañan y si alguien no quiere, pues la intimidan, como en el caso del presidente municipal de Jamiltepec, que tiene mucha influencia, aunque no es su área, aunque no es su municipio, pero como es un cacique importante del PRI, él recorre casi toda la zona, recorre todo lo que es el municipio de Tetepec y toda la parte baja. Entonces, él allí se hace lo que él dice, o si alguien se pone enfrente, pues hay que darle piso, porque bueno, se ha sabido que él es uno de los que interviene en eso, ha habido casos. Entonces, es una intimidación que han hecho, y entonces por eso están imponiendo ese proyecto. Pero hay partes, por ejemplo, por la parte de Tataltepec, que es el otro lado del río, Tataltepec, está Sensontepec, por esa parte ese cacique ya no entra, porque pues ahí no se le permite. Entonces ella es como otra área ahí. Pero sí, entonces, es así como se ha dado esa consulta que ellos dicen. Se hace un evento, se hace eso, se toman fotografías, se graba, y aquí, o sea, está la consulta y está la información. Y yo considero que son dos cosas, que primero debe ser una, después la otra. Entonces, es ahí más o menos lo que quise decir ahorita. Sí, como prueba de que estos proyectos de esta Comisión Federal está dando a las comunidades, ponen su placa y dicen… aprovechamiento, con apoyo de aprovechamiento de usos múltiples, paso de la reina. O sea, ahí claro está, o sea, no estamos mintiendo, está la placa puesta. Y también han mentido, porque nosotros somos parte de la Comisión Diocesana dentro de la iglesia, donde el obispo se ha dicho que toda la diócesis decimos no a la presa. Entonces, ellos han mentido a la gente que el obispo había aceptado un dinero de 400,000 pesos para la construcción de la catedral, lo cual es mentira. Y también nosotros, como responsable de esta comisión, fuimos a las comunidades diciéndole que lo que diga Comisión Federal es mentira y que el obispo está puesto y que nosotros estamos puestos a decir que no a la presa Paso de la Reina, porque va a traer muerte y va a traer también migración y va una destrucción. Entonces, eso es lo que hemos dicho. Bueno, hace rato mencioné sobre violación de derechos culturales. Mira, en caso de nosotros allá, pues nuestra comunidad, pues yo creo que nosotros ya estuvimos en una consulta, una asamblea general, donde analizamos que primero hay que ver todo el daño que va a suceder, porque iniciando la lucha o iniciando la palabra, pues hay que mencionar todo, no hasta el final menciona, porque ya no tiene remedio. Por eso es importante hablar sobre cultura, sobre modo de vivir, sobre parte sagrada que tenemos, porque es importante ver en ese lado, porque las comisiones no mencionan eso, sino que todo al contrario, hablan otra cosa que no sabemos. Sin embargo, nosotros sabemos a qué estamos hablando, pues, porque estamos defendiendo nuestros derechos, nuestra cultura, nuestras lenguas, todo eso, porque ese es nuestro modo, los antepasados. No solamente ahorita, sino que nosotros en nuestra región sabemos bien que somos indígenas y tenemos un modo muy adecuado, muy sagrado, así, pues muy limpio. Por eso no queremos que se haga ese, no queremos que entre ese gente extraño, porque menciona cantidades de gente, que si va a haber 10,000 empleos, pues hasta dónde van a entrar esa gente, van a acatar mucha tierra, muchos lugares. Al contrario, nosotros vamos a salir, ellos van a ser dueños. Por eso no queremos que sea respetado por cualquier cultura, cualquier derecho que tenemos, que sí tenemos derecho, lo que dije hace rato. Ante la ley sí tenemos derecho, también hay que valorar un poco. Gracias. Bueno, preguntaban en qué etapa está el proyecto. Yo les mencionaba hace rato que está en la etapa de diseño, que quiere decir que están haciendo los estudios socioantropológicos y ambientales. Hasta ahí está la etapa. Ellos consideraban, la Comisión Federal de Electricidad, que en el 2010 terminaban los estudios. Sin embargo, creemos que por la resistencia de las comunidades no han terminado los estudios, por tanto está en la etapa de diseño. Siguiente. También preguntaba qué era el IMTA, es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. ¿Quién es una institución que está haciendo estudios en el río, en la cuenca del Río Verde? Sí, siguiente. Hablaban de cómo considerábamos los afectados directos e indirectos. Hemos dicho, no solo en el COPUDEVER, sino también en el Movimiento Nacional de Afectados por las Presas, que todos somos afectados. Sin embargo, y sí hicimos un ejercicio de contar la población que sería afectada directa, y nos referimos a la gente, a las poblaciones que viven a orillas del río Verde. Y la población afectada indirecta sería la gente que vive mucho más lejos, en la sierra, por ejemplo, los compañeros de Iztayutla o Sensontepec. Pero finalmente, nuestro discurso al final es que todos somos afectados y afectadas, no solo gente de Oaxaca, sino de México y del mundo, ¿no? Si se llegara a construir esta presa. Hola. Bueno, continúo sin comprender muy bien. ¿Cuál es la afectación de la gente que está en la sierra? ¿Cuáles son los perjuicios, pérdidas que tienen? Bueno, ahí afectada directa decimos, por ejemplo… yo digo los que dicen indirectos. Los indirectos tendrían afectaciones también en la parte de su cultura, de su economía, todos tendrían… ¿Cuáles son las afectaciones económicas, por ejemplo? Por ejemplo, los compañeros de Sensontepec son productores de jamaica orgánica. Sí. Es el único municipio en Oaxaca que se dedica a la producción de jamaica orgánica y que la vende hacia afuera. Si se llegara a construir esa presa… Terrenos de cultivo se inundarían, por tanto ya no podrían… ¿Por qué son indirectos? No comprendo. Bueno, tendríamos que entrar más a la discusión, pero bueno, decimos que los que viven a las orillas del río… Sí, pero ¿cómo ustedes ponen su denuncia que esos, por ejemplo, que tienen tierras que van a ser inundadas, donde se produce jamaica orgánica, son indirectos? Y la gente que está ribereño al río… ¿Cuáles son las afectaciones que sufren? Bueno, los afectados directos dependen mucho del río, de la pesca, se inundarían sus tierras de cultivo, ya no podrían pescar, y los indirectos son los que viven mucho más, no viven cerca ¿Cuál es la distancia más o menos que establecieron ustedes? ¿Una distancia de qué será una…? La cortina está construida o pretende proyectarse en el ejido Paso de la Reina. Esa área de inundación es directa, porque quedarían entre la cortina de Paso de la Reina y otra presa que usan para obra civil, que es la de cambio de régimen. Esa comunidad estaría completamente inundada. Esa, en nuestro caso, lo estamos llamando afectación directa. Hay un municipio arriba que sigue, en términos también de lo que preguntaban ustedes, de las tierras inútiles, que le llama Comisión Federal de Electricidad. Esas tierras, ellos dicen que son encañonadas, pero la gente sí la ocupa para siembra. Eso entonces entra en la categoría de directos. Esa es, digamos, la parte baja y media de la cuenca, la que comprende las 17,000 personas, porque es inundación de casas, habitación y de terrenos. Y lo que estamos llamando indirectas son todas las afectaciones ambientales que trae para la cuenca del Río Verde. En el caso del Río Verde pasa, digamos, por la parte de la sierra, entonces ahí… la acumulación de agua del embalse, pues estimaría que construirían en un plazo determinado y se tardaría en llenarse unos 5 años. En este tiempo, toda la sedimentación que ocasiona la presa, igual va a tener una consecuencia directa en el equilibrio del agua de la cuenca arriba, porque sabemos que lo que pasa arriba tiene relación con la cuenca baja. Entonces, en la parte de indirecta también va a haber una afectación al derecho de paso, como se le menciona aquí en México. porque al ser una zona federal, la presa va a ser resguardada por el gobierno federal. Entonces, en otros lugares, aquí en México, al ser zona federal, las comunidades pierden el acceso a su propio territorio. Entonces, en las comunidades de arriba dejarían de poder transitar en el río arriba para pasar a comunicarse con los pueblos de abajo, que es ahorita una zona de comunicación natural, que es la cuenca. Al construirse esa cortina, entonces los pueblos de más arriba tampoco tendrían una zona de paso por ser propiedad federal. Entonces tendrían en muchos casos que recorrer distancias triples de las normales. Y también está documentado, y eso lo incluimos en la denuncia, en la zona de la costa está ubicada por el Servicio Meteorológico Nacional y también por el servicio que mide todo este de los temblores y terremotos en México, como la segunda zona de riesgo en el país. Entonces, en la zona de Pinotepa Nacional han ocurrido más de 300 temblores en menos de 6 meses. Entonces, esto sabemos que para una zona de alta sismicidad es un riesgo eminente tanto para las comunidades hacia arriba como las de hacia abajo, por todos los daños que traería como consecuencia. Entonces, ahí hay una clara violación al derecho al territorio en términos de que al ser sacado de un régimen de propiedad ejidal o comunal, pasa a ser manejado por el gobierno federal y los pobladores dejan de tener el control y el derecho sobre esas tierras, porque pasa a ser, digamos, territorio resguardado, inclusive por el Ejército Nacional. Entonces, a eso es la distinción que hacemos entre un afectado directo y un afectado indirecto. No sé si terminaste. Solamente una para terminar sobre ese punto. En la página 4, ustedes dicen, los pueblos afro-mexicanos poco a poco se fueron asentando en la parte de la desembocadura del río Verde en el Océano Pacífico. Son pueblos pescadores que también serían afectados directamente río abajo si se llegara a construir la presa. Es decir, no tendrán tierras inundadas, están río abajo, pero serían directamente afectados. Bueno, sí, en la parte baja sí sería afectado, sí, directamente, porque es parte del río donde toca el mar, entonces serían hundados. Si, como dijo la compañera, si llegara a ser un temblor o un desboque de la presa, toditito nos hundiríamos porque estamos en la parte baja. O sea que todo, como se ha visto los desastres, entonces todos los pescadores ya no vivirían. Y si se hace la presa, se cortaría el agua, sí, tal vez bajaría poca, pero entonces ya no tendría el mismo escurrimiento de agua o la misma sanidad que tiene ahorita la laguna, el mar y el agua. Entonces sí nos se perdería todo lo que es la pesca, todo lo que es el territorio de cultivo y ganadería también, porque vamos parte del río, o sea, estamos en parte del río, a orilla del río, y pues sí nos hundiríamos. Muchas gracias. Bueno, preguntaba también que por qué argumentamos en nuestro caso los derechos violados que todavía no son violados. Danos un segunditito, porque sobre este mismo punto había una duda más. Sí, yo simplemente quería decir que es muy importante esto que se trae el tema de los afectados directos e indirectamente. Y de pronto sería bueno reevaluar esas categorías, que si no me corrige, esas categorías fueron desarrolladas creo que por el Banco Mundial en algún momento, alguna institución de ese tipo. Entonces es peligrosísimo caer de nuevo en eso, porque lo que ustedes nos están diciendo, para nosotros todos son afectados, o bueno, para mí por lo menos lo que nos están diciendo, todos son afectados directamente. Entonces, yo creo que eso inclusive tiene muchísima más fuerza, ¿no?, en sus declaraciones. Sí, gracias. Vamos a considerar. I think this is a very, very important point, because if in your advocacy work, or you know, when you're showing the information, if you show everybody is affected, it's really important, because if we ourselves make the distinction, then the rights that people will have for resettlement or compensation will be very different. And experience around the world, and I think this is what Carlos was getting to, experience around the world shows that in many projects, there are many more people affected who are not considered project-affected people, you know. So I think it's important to consider that as a change in the strategy that we all have. Everyone's rights, as you were saying, everyone's rights are violated. If their rights are violated, they're affected, whether they're direct, indirect, in whatever way, you know. Gracias. También para nosotros es importante. Es muy importante considerar este cambio en los números, porque realmente todos los derechos son violados, directa o indirectamente, y las compensaciones pueden ser realmente muy diferentes. En nuestras experiencias alrededor del mundo hay muchos más afectados de los que se consideran. Gracias. Vamos a considerar. Para nosotros también es importante escucharlos a ustedes, los expertos, para tener información y enriquecer nuestro caso. Preguntaban sobre por qué colocábamos otros derechos violados. Hicimos un ejercicio también, sobre todo porque hemos estado conociendo otras experiencias de presas que han sido construidas o se están construyendo, y decíamos, hagamos un ejercicio también para revalorar lo que hay en la región y qué se perdería. Entonces, por eso pusimos qué otros derechos se violarían si se llegara a construir la presa, ¿no? Ya nos estamos adelantando hacia el futuro. Bueno, no queremos que pase, pero eso. Nos preguntaban sobre el derecho a la información, si estaba reconocido en la legislación mexicana. Está reconocido en la legislación mexicana desde el 2007, en el artículo 6 de la Constitución mexicana. Sin embargo, pues el derecho no se respeta, ¿no? Sigue siendo violentado. Y tal vez hacer un ejercicio, si pasas, después de que pedimos información, nos fuimos a un recurso de revisión, y eso no se los explicamos por tiempo, pero sería interesante que sepan a dónde llegó ese recurso. ¿Sí le pasas? ¿Siguiente? ¿Siguiente? ¿Siguiente? ¿Siguiente? Como cuatro, adelante. Más, ahí. Hicimos un recurso de revisión pensando que nosotros íbamos a ganar. Tomamos la decisión de ir a un recurso de revisión por una de las solicitudes que habíamos hecho, y entonces nos fuimos por el diagnóstico socioantropológico que se promovió contra la Comisión Federal de Electricidad, este recurso. Vimos grandes posibilidades de lograr un fallo a favor por parte del IFAI, pues reuníamos todas las características para ganar este. Sin embargo, el fallo fue a favor de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, ahí nos dieron dos razones, según ellos. Una, que el estudio está incompleto, y la segunda, que forma parte de un proceso deliberativo de la Comisión Federal de Electricidad y por tanto es una información reservada. Entonces perdimos. Sin embargo, nos hemos enterado que la Comisión Federal de Electricidad sigue dando información parcial sobre el proyecto, ¿no? Entonces está violentando este proceso deliberativo que tanto argumentó. Es la última instancia. Ya era la final. Entonces, ahí está el derecho, pero sigue siendo violentado, ¿no? Nos preguntaban qué denuncias hemos presentado o qué quejas. A partir de 2007 presentamos una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La queja terminó en el 2000, no, la presentamos en el 2009, terminó en el 2011 y concluyeron que no hay derechos violados, que hasta que no se ponga la primera piedra, entonces estarán violentando derechos. Después antes nos fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2007, recibieron la información, apenas este año, 2012, marzo de 2012, nos pidieron que ampliáramos la información, entonces ya ampliamos la información y ahí está ese recurso, ¿no? Y bueno, no habíamos asistido a la Defensoría del Pueblo de Oaxaca porque en ese entonces estaba Ulises Ruiz, había un conflicto social en Oaxaca, no, decidimos no tener relación con las instituciones, aunque esta era una institución autónoma, no, no parecía que así lo fuera. Y bueno, este, hasta apenas 2011 pusimos una queja ahí, porque no, el presidente municipal de Santiago Ixtayuc, de Santiago Jamiltepec, no estaba reconociendo el nombramiento del agente municipal de la comunidad de Paso de la Reina. Cuando esta comunidad, las comunidades tienen el régimen de sistemas normativos, es decir, ellos eligen a sus autoridades en la asamblea y solo le notifican al presidente municipal que ya eligieron a su autoridad y punto. Sin embargo, el presidente municipal no quería reconocer al agente nombrado porque ahí ya estaba relacionado el tema de la presa, la oposición al proyecto hidroeléctrico. Y parece ser que esta persona, este presidente, tiene mucho interés. Preguntaba Francisco, ¿qué otros actores hay ahí que no mencionamos? Pues están los caciques regionales, están las constructoras que están muy interesados en que esta obra se construya, están los empresarios, ¿no? Eso. Pues sería, creo que… Bueno, les voy a hablar un poquito de varias preguntas a la vez porque es un poco complejo, pero antes, para la última… No, para que le sumes, por favor, ¿qué compañía de pronto internacional está envuelta y también la financiación del proyecto? Bueno, la estructura del Estado mexicano actualmente, somos un país federal, entonces este proyecto, digamos, está impulsado por la federación. La Comisión Federal de Electricidad es todavía una empresa paraestatal. Esta última etapa en México, pues, Comisión Federal de Electricidad, tuvo a cargo la construcción y planeación de las últimas represas en un modelo que ya mencionaban en la primera exposición, creo que Juan Carlos o Mónica, en que esto pasa por deuda pública del Estado mexicano. La Comisión Federal de Electricidad proyecta una inversión de 2, 3, 10 o 20 millones y empieza a buscar inversionistas afuera, con los bancos multilaterales u otras, ahora los mecanismos de desarrollo limpio. Entonces, finalmente eso lo cargan a deuda pública y estamos pagando todos y todas las mexicanas a través de ese pago de deuda pública. Parece ser… Si aquí la experta Mónica me dice algunas cosas, que este modelo está avanzando hacia la privatización de la propia Comisión Federal de Electricidad. Está estableciendo ahora contratos privados de construcción y el mejor ejemplo lo vamos a tener al rato en Veracruz. Con las mini hidroeléctricas está haciéndose una cuestión también violatoria en nuestra Constitución, es que entes privados produzcan energía. Eso en el artículo 27 de nuestra Constitución está prohibida. Sin embargo, han ido modificando la ley de producción de energía, la ley de aguas nacionales, y han creado un modelo que se llama concesión, que a través de este modelo, que es un permiso finalmente administrativo, está siendo superior a los ordenamientos constitucionales y vía esos modelos de concesión es que se están otorgando estos nuevos proyectos. Pero en el caso de Paso de la Reina es una de las últimas presas que se está construyendo bajo este esquema de inversión privada de bancos multilaterales a través del Estado mexicano. Entonces, en este momento los primeros estudios están siendo financiados bajo el propio presupuesto de Comisión Federal de Electricidad. Y las empresas que construirían entrarían en el momento en donde ya se terminen los estudios y se abra un proceso de licitación pública y entonces ahí sí entran empresas privadas para construir la obra. Pero ese en este momento todavía no está en el caso de Paso de la Reina. Y para hablarles un poquito del régimen de propiedad, que me parece fundamental en este caso, porque en términos legales, el sujeto jurídico de la defensa aquí van a ser los ejidatarios y los comuneros. en esta región no terminó el proceso de privatización de la tierra. Entonces, todavía los titulares de las tierras son las asambleas ejidales y las asambleas de comuneros. La propia Comisión Federal de Electricidad sabe de esta importancia, por eso es que está haciendo un mal uso de recursos públicos para presionar a que las asambleas otorguen los permisos. Y eso lo estamos documentando en el caso, inclusive nos compartieron unos recibos de dinero que anexamos al expediente, en donde una comunidad que se llama Guadalupe el Tambor le entregaron cierta cantidad de dinero y le ponen en el concepto del recibo por su buena voluntad con la Comisión Federal de Electricidad. Así dice textualmente, es un recibo hecho a mano en donde se documenta eso. Entonces, aquí el sujeto de defensa va a ser las asambleas comunales y las asambleas ejidales. Por eso es muy importante el impacto que tuvo la política del Banco Mundial al presionar a los ejidos y a las comunidades a que entraran en un proceso de privatización que se le llamó en su primera etapa PROCEDE, que quiere decir Programa de Certificación de Derechos Ejidales, y que mal aplicado fue introducido también a algunas comunidades agrarias cuando no era dedicado a las comunidades agrarias, sino era para los ejidos. La argumentación de esa reforma constitucional de 1992, justo a la par del Tratado de Libre Comercio, a la firma del Tratado de Libre Comercio, fue que las tierras necesitan ser más productivas y que al estar en manos de propiedad colectiva, esas tierras no producen en términos mercantiles totalmente. Y además un argumento, digamos, que hoy se ha demostrado que no otorga ninguna certeza jurídica, porque como ya dijeron los compañeros de Paso de la Reina, no se hacen adecuaciones exactas de las medidas, no se respeta también los derechos de los titulares y en muchos de los casos los procesos son llevados de una manera poco transparente. Entonces, esta política agraria en México terminó hace dos o tres años bajo el nombre del PROCEDE y el gobierno actual, el gobierno federal, lo volvió a promover, pero ahora bajo el programa que se llama FANAR, que es un fondo para regularizar estas tierras ociosas, como le llama el gobierno. Entonces, es una política que sí tuvo influencia de los organismos multilaterales y que ahora vemos que están teniendo impactos en los territorios comunales, porque lo que hacen es que es muy fácil ir a negociar persona por persona, pero es más difícil que vayan a negociar con una asamblea de comuneros, que vayan a negociar con una asamblea de giratarios. Y por eso recurrimos, y están en todos sus derechos los comuneros y los ejidatarios, en hacer actas agrarias con todos los requisitos, en donde en el caso de la comunidad de Paso de la Reina se revocó un permiso que se había dado inicialmente para los estudios. Ese documento lo anexamos también ahí, es un acta totalmente ya inscrita en la instancia gubernamental correspondiente, y nos respalda la ley agraria y el artículo 27 constitucional. Entonces, esta acta tiene toda la validez en cuestiones de rechazo del proyecto y de revocación de permisos. Hay otras dos comunidades agrarias que hicieron lo mismo. Entonces, ahorita esos recursos están siendo adelantados en miras de lo que viene, porque en este momento sería muy importante. Viene el estudio de impacto ambiental y en nuestras leyes mexicanas está reglamentado que el manifiesto de impacto ambiental se tiene que hacer público durante 15 días. En esos 15 días, todas las personas interesadas que tengan algo en contra del estudio de impacto ambiental tienen que interponer estos recursos para decir que no están de acuerdo. Eso todavía no ha llegado al caso de Paso de la Reina porque no han logrado terminar los estudios preliminares que serían importantes para el manifiesto de impacto ambiental. Y aquí la instancia que tiene o tendría que tener un peso importante en la regulación ambiental es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca, es la que entonces avalaría ese manifiesto de impacto ambiental. Si en el transcurso de esos 15 días nosotros no interpusiéramos algún recurso. Y esto tiene relación con la otra pregunta que hacía Carlos, en relación de las áreas naturales protegidas. Eso también ha sido denunciado por muchas comunidades indígenas, en que fue una estrategia del gobierno federal de quitar posesión territorial al crear estas zonas de reserva. En el caso de las zonas de reserva que mencionamos anteriormente, son zonas que están bajo el control federal. Entonces, ahí se crearon comisiones especializadas para regular esa zona de protección. Entonces, en el caso de Oaxaca, la CONAVIO tiene un comité ahí que supuestamente tendría que estar vigilando que este tipo de proyectos no se ejecutaran en estas zonas de reserva. Como ya son zonas de reserva federal, las comunidades ya no tienen el estatus legal de intervenir en esa zona federal porque fueron expropiadas bajo decretos federales. En el caso de Lagunas de Chacagua tiene más de 20 años ese decreto. Y efectivamente, en términos técnico-jurídicos, estos decretos tendrían que hacerse modificados antes de que dieran los permisos para la construcción de la presa. Sin embargo, lamentablemente el papel de las autoridades ambientales no ha sido el de regular que estas normas se cumplan, ni siquiera en las zonas que ya están establecidas. Entonces, ahora nosotros en la petición que pusimos en nuestro documento, insistimos mucho en que esos derechos se les devuelvan a las propiedades originarias, que serían en este caso los ejidos y las comunidades agrarias. Y si es que se crean zonas de reserva, tendrían que estar bajo el control de las propias comunidades, no bajo la protección del gobierno federal. Entonces, traemos también una vieja reivindicación de 1994 y que el Estado mexicano no ha querido dar esos reconocimientos para reforzar el control territorial, precisamente porque ya se estaba en planeación este tipo de proyectos y que aquí juega un papel importantísimo el papel de la tenencia de la tierra en México. Y entonces se están creando los mecanismos jurídicos bajo los derechos agrarios en lugares donde todavía las comunidades tienen el control de la asamblea, de su territorio y también, digamos, en el caso de la cuenca, lo que se está promoviendo es que bajo la protección ambiental de la cuenca este proyecto no pueda pasar. Entonces, sí tenemos en contra la legislación federal en materia ambiental, pero tenemos a favor, afortunadamente, una parte de los derechos agrarios que están vigentes.